Vamos juntos a realizar un viaje de exploración para descubrir un lugar donde las reglas de la existencia cotidiana no se aplican. Estas reglas sostienen explícitamente que el destino último de todos los seres es envejecer, volvernos cada vez más frágiles y morir. Siglo tras siglo ha sido así. Sin embargo, quisiera que tú, en este momento, hicieras a un lado todas las suposiciones sobre lo que llamamos realidad, de manera que nos podamos convertir en pioneros de una tierra donde no hay tiempo, donde el vigor juvenil, la renovación, la creatividad, la alegría, la satisfacción, son la experiencia común de la vida cotidiana, donde la vejez, la senilidad, la enfermedad y la muerte no existen ni siquiera como una posibilidad. Si es que ese lugar existe, ¿qué es lo que nos impide descubrirlo? Que la mayoría de las personas no sabemos que existe. Se nos impone la realidad en la que vivimos y no tenemos el conocimiento necesario para librarnos de ella. Compartimos una realidad muy desgastada, la cual nos han enseñado nuestros padres, nuestros maestros y la sociedad. Esta forma deteriorada de ver las cosas es el viejo paradigma al que se ha llamado con acierto la hipnosis del condicionamiento social. Es una ficción inducida en la cual todos hemos accedido a participar. Tu cuerpo envejece más allá de tu control, pues ha sido programado para vivir las reglas de dicho condicionamiento colectivo. Para crear la experiencia de una mente sin tiempo y de un cuerpo sin edad, cosa que este audiolibro promete, tenemos que romper con 10 suposiciones que hemos heredado sobre quiénes somos para poder así ver cuál es la verdadera naturaleza de la mente y el cuerpo. Las 10 suposiciones son: 1. Existe un mundo objetivo independiente del observador, y nuestros cuerpos son un aspecto de este mundo objetivo. 2. El cuerpo está compuesto de aglomeraciones de materia separadas unas de otras por el tiempo y el espacio. 3. La mente y el cuerpo están separados y son independientes entre sí. 4. El materialismo es primero y la conciencia después. En otras palabras, somos máquinas físicas que han aprendido a pensar. 5. La conciencia humana se puede explicar por completo como un producto de la bioquímica. 6. Como individuos, somos entidades desconectadas y autocontenidas. 7. Nuestra percepción del mundo es automática y nos da una idea exacta de cómo es el mundo. 8. Nuestra verdadera naturaleza está completamente definida por el cuerpo, el ego y la personalidad. Somos manojos de memorias y deseos encerrados en un paquete de carne y hueso. 9. El tiempo existe como un absoluto y somos sus prisioneros. Nadie escapa a los estragos del tiempo. 10. El sufrimiento es necesario. Es parte de la realidad. Somos víctimas inevitables de la enfermedad, la vejez y la muerte. Estas suposiciones van mucho más allá de la vejez. Definen un mundo de separación, de decadencia inevitable y de muerte. El tiempo se percibe como una prisión de la cual nadie escapa. Nuestros cuerpos son máquinas bioquímicas que, como cualquier máquina, se desgasta. Esta posición representa la línea dura de la ciencia materialista y pasa por alto muchos aspectos de la naturaleza humana. Somos las únicas criaturas sobre la Tierra que podemos cambiar nuestra biología a través de lo que pensamos y sentimos. Poseemos el único sistema nervioso capaz de tener conciencia del fenómeno del envejecimiento. Y debido a que estamos conscientes, nuestro estado mental puede influir el objeto de nuestra conciencia. La mente tiene influencia sobre cada célula de nuestro cuerpo, por lo cual el envejecimiento humano es muy diferente al del envejecimiento animal. El envejecimiento humano no es un mecanismo fijo. Fluye y cambia. Puede acelerarse o desacelerarse, detenerse por un tiempo y hasta retroceder. En los últimos 30 años, han habido cientos de hallazgos científicos que prueban que el envejecimiento depende mucho más del individuo de lo que jamás se había pensado antes. Sin embargo, el descubrimiento más significativo no es algo aislado, sino que es una visión completamente nueva del mundo. Las 10 suposiciones del viejo paradigma de ninguna manera describen con exactitud nuestra realidad. Son inventos de la mente humana que hemos convertido en reglas. Al poner en tela de juicio el envejecimiento, primero debemos preguntarnos sobre todos los aspectos de este mundo inventado, ya que nada tiene más poder sobre el cuerpo que las creencias que ocupan nuestra mente. Cada una de estas anticuadas suposiciones se pueden reemplazar con una versión más completa y más amplia de la verdad. Estas nuevas suposiciones también son ideas inventadas por la mente humana, pero nos dan mucho más libertad y poder. Y además, nos dan la capacidad de reescribir el programa de envejecimiento que hasta ahora existe en nuestras células. Las 10 suposiciones nuevas son: 1. El mundo físico, incluyendo nuestros cuerpos, es una respuesta del observador. Creamos nuestros cuerpos así como creamos la experiencia de nuestro mundo. 2. En su estado esencial, nuestros cuerpos están compuestos de energía e información, no de materia sólida. Esta energía e información aflora de campos infinitos de energía e información que abarcan todo el universo. 3. La mente y el cuerpo son una unidad inseparable. La unidad que es el yo se separa en dos corrientes de experiencia. Por un lado, pensamientos y deseos. Y por otro, la experiencia del cuerpo. La unión de ambos es lo que todos necesitamos experimentar. 4. La bioquímica del cuerpo es producto de la conciencia. Las creencias, los pensamientos y las emociones crean las reacciones químicas que conservan la vida en cada célula. Una célula que envejece es el producto final de la conciencia que ha olvidado cómo permanecer joven. 5. La percepción parece ser algo automático, pero en realidad, de hecho, es un fenómeno aprendido. Si cambias tu percepción, cambias la experiencia de tu cuerpo y de tu mundo. 6. Los impulsos de inteligencia a cada segundo crean nuestro cuerpo en nuevas formas. Somos la suma total de estos impulsos, y al cambiar sus patrones, nosotros también cambiamos. 7. A pesar de que cada persona parece ser un ente separado e independiente, todos estamos conectados por medio de patrones de inteligencia que gobiernan todo el cosmos. Nuestros cuerpos son parte de un cuerpo universal. Nuestras mentes, un aspecto de la mente universal. 8. El tiempo no existe como un absoluto, solo la eternidad. Lo que llamamos el tiempo lineal es un reflejo de cómo percibimos el cambio. Si pudiéramos percibir el no cambio, el tiempo cesaría de existir en la forma en que lo conocemos ahora. podemos aprender a metabolizar el no cambio, la eternidad y el absoluto. Al hacerlo, estaremos listos para crear la fisiología de la inmortalidad. 9. Cada uno de nosotros habita en una realidad que está más allá del cambio. Muy dentro de nosotros, tenemos el núcleo interno de nuestro ser, y le es desconocido a nuestros 5 sentidos. Es el campo donde no existe el cambio, y dicho campo crea la personalidad, el ego y el cuerpo. Este ser es nuestro estado esencial, es quien realmente somos. 10. No somos víctimas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Esto es parte del escenario, no del testigo, quien es inmune a cualquier forma de cambio. Este testigo es el espíritu, la expresión del ser eterno. Estas suposiciones tan amplias crean una nueva realidad basada en los descubrimientos de la física cuántica que se realizaron hace casi 100 años. Einstein, Bohr, Heisenberg y otros pioneros de la física cuántica se dieron cuenta que la forma tradicional de considerar el mundo físico era muy limitada y falsa, y plantaron las semillas de una nueva realidad. Aunque las cosas de allá parecen reales, no existe prueba alguna de que la realidad está separada del observador. Cada una de las visiones del mundo crea su propio mundo. Quiero convencerte de que eres mucho más que un cuerpo, un ego y una personalidad limitados. El campo de la vida humana es abierto e ilimitado. En su nivel más profundo, nuestra mente no tiene tiempo y nuestro cuerpo no tiene edad. Una vez que nos identificamos con esta realidad, que es coherente con la visión del mundo cuántico, el proceso de envejecimiento cambiará fundamentalmente. ¿Por qué aceptamos cualquier objeto como algo real? Solo porque podemos verlo y tocarlo. Todo mundo tiene un prejuicio que está a favor de las cosas que son sólidas, concretas y sin lugar a dudas tridimensionales. Sin embargo, de acuerdo con esta realidad, la Tierra es plana. El planeta que pisamos está inmóvil. El Sol sale por el este y se pone por el oeste. Todo esto porque así lo perciben los sentidos. Sin embargo, Einstein y sus colegas arrancaron la máscara a estas apariencias. Reestablecieron el tiempo y el espacio dentro de una nueva geometría que no tiene límites, ni principio, ni fin. Cada partícula sólida en el universo no es sino un manojo de energía vibrante en un inmenso vacío. El viejo modelo de tiempo y espacio se rompió y se reemplazó por un campo en movimiento, atemporal, que está en constante transformación. Este campo cuántico no está separado de nosotros. Es nosotros. A ese mismo lugar a donde la naturaleza va para crear estrellas, galaxias, quarks y leptones, es donde tú y yo acudimos para crearnos a nosotros mismos. Desde esta perspectiva, difícilmente sería posible que el ser humano envejeciera. Aunque el ser humano parece indefenso como un bebé, cuenta con excelentes defensas contra los estragos del tiempo. Si un bebé pudiera mantener su estado inmune, de acuerdo a los cálculos de los fisiólogos, todos viviríamos por lo menos 200 años. Desde el punto de vista físico, las células del bebé en realidad no son nuevas. Los átomos de estas células han estado circulando por el cosmos durante miles de millones de años. Un bebé es completamente nuevo debido a una inteligencia invisible que se conjunta para crear una forma de vida única. El envejecimiento es una máscara que esconde la pérdida de esta inteligencia que no sabemos utilizar en años subsecuentes a nuestro nacimiento. La física cuántica nos dice que la danza cósmica no tiene fin. El campo universal de la energía y la información nunca deja de transformarse a sí mismo y de renovarse a cada instante. Nuestros cuerpos obedecen en forma exacta a este mismo impulso creativo. Nuestros cuerpos sufren el proceso de oxidación y son atacados por hongos y por gérmenes diversos, y a pesar de esto, podemos renovarnos. Para mantenernos vivos, nuestro cuerpo debe vivir sobre las alas del cambio. La piel cambia una vez al mes. El interior del estómago se renueva cada 5 días, y el esqueleto cada 3 meses. Al final de un año, el 98% de los átomos viejos de nuestro cuerpo quedan renovados por otros. La increíble precisión de nuestras células va fallando en pequeños grados. Lo siempre nuevo se vuelve un poco menos nuevo. Y es así como envejecemos. Después de los 30 años, y a un lentísimo ritmo del 1% anual, el cuerpo humano empieza a descomponerse. Aparecen arrugas y los músculos se van aflojando. Con el tiempo, estos cambios de la edad, como lo llaman los gerontólogos, tienen una influencia masiva. Pero, en un momento dado, el envejecimiento significa solamente un 1% anual del cambio total que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo eliminar este 1%? Para responder, tenemos que encontrar los controles que manejan la inteligencia interna del cuerpo. Einstein nos enseñó que el cuerpo físico, como cualquier objeto material, es ilusorio. El mundo invisible es el mundo real. Y solo cuando estemos dispuestos a explorar los niveles invisibles de nuestros cuerpos, podremos recurrir al inmenso poder creativo que yace dentro de nosotros. Revisemos ahora los 10 nuevos principios a la luz de este potencial escondido bajo la superficie de la vida. 1. No existe un mundo objetivo que sea independiente del observador. El mundo que aceptamos como real parece tener cualidades definidas. Sin embargo, ninguna de estas cualidades significa nada fuera del contexto de nuestra percepción. Tomemos cualquier objeto, por ejemplo, una silla. Para ti, la silla puede no ser muy grande, pero para una hormiga es inmensa. Para ti, la silla puede parecer dura, pero un neutrino podría atravesarla sin detenerse. Un neutrino es tan pequeño que para él los átomos de una silla se encuentran separados por kilómetros. Asimismo, cualquier otra cosa que describas sobre una silla puede alterarse por completo cuando cambias tu percepción. Como no existen cualidades absolutas sobre nada en el mundo material, es falso decir que existe un mundo independiente allá afuera. Todo lo que está allá afuera es información no formada ni procesada, y está esperando a que nosotros, al percibirla, la interpretemos. Y ninguno de los hechos objetivos sobre los que normalmente basamos nuestra realidad es fundamentalmente válido. A pesar de que esto puede sonar desafiante, implica una gran liberación, pues nos damos cuenta de que podemos cambiar nuestro mundo, incluyendo nuestro cuerpo, al cambiar nuestra percepción. Los diversos cambios de la edad que experimentamos son el resultado de pequeñísimos trozos estáticos de la vieja percepción. Nuestras células están marcadas con respuestas condicionadas que se han convertido en una forma física. Las viejas células son los mapas de la experiencia de una persona. Las cosas que nos han hecho sufrir y las que nos han producido felicidad están impresas en las células. Todo el tiempo, como si fueran microchips enterrados, envían señales que nos producen ansiedad, tensión y fatiga. Es decir, estas reacciones cruzan la barrera mente-cuerpo para volverse parte de nosotros. Cuando tenemos la capacidad de procesar las vibraciones caóticas y primarias de la sopa cuántica, como la llaman los físicos, y convertirlas en pedacitos de realidad significativos y ordenados, nos abrimos a enormes posibilidades creativas que existen solo cuando estamos conscientes de ellas. Hay cientos de cosas a las que no ponemos atención y que ocurren incesantemente. Por ejemplo, la respiración, la digestión y las células que crecen. Estos procesos automáticos juegan un papel importante en el envejecimiento, pues con la edad decrece la capacidad de coordinar estas funciones. Una vida de inconsciencia lleva a diversos deterioros, mientras que una vida de participación consciente los previene. Si aprendemos a atender conscientemente las funciones corporales, en vez de dejarlas en piloto automático, el acto mismo de poner atención cambiaría nuestra forma de envejecer. Cada función, de las que llamamos involuntarias, podría ser controlada conscientemente. La era de la biorretroalimentación y la meditación nos lo ha demostrado. Existen pacientes cardíacos que al entrenarse en laboratorios de mente-cuerpo, logran controlar su presión arterial a su propia voluntad. ¿Por qué no utilizar esta capacidad para el proceso de envejecimiento? Como veremos, existen muchas técnicas para poder influir en beneficio nuestro al sistema nervioso involuntario. 2. Nuestros cuerpos están compuestos de energía e información. Para que podamos transformar los patrones del pasado, es necesario conocer de qué están formados. Nuestro cuerpo parece estar compuesto de materia sólida, que puede desintegrarse en moléculas y en átomos. Pero la física cuántica nos dice que cada átomo es más del 99.9999% de espacio vacío, y que las partículas subatómicas que se mueven a la velocidad de la luz a través del espacio son en realidad paquetes de energía vibrante. La materia esencial del universo, incluyendo nuestro cuerpo, es no material. Pero no se trata de una no materia ordinaria. Se trata de una no materia pensante. El vacío que existe dentro de cada átomo late con una inteligencia invisible. Los geneticistas localizan esta inteligencia primordialmente dentro del ADN. Pero esto es solo por motivos prácticos. La vida se desarrolla mientras que el ADN imparte su inteligencia codificada a su gemelo activo, el ARN, que a su vez va a la célula y le imparte pedacitos de inteligencia a miles de enzimas, las cuales entonces usan su pedacito específico de inteligencia para producir proteínas. En cada punto de esta secuencia, la energía y la información tienen que intercambiarse, pues de otra manera, no podría haber vida e información a partir de materia sin vida. Esta inteligencia tan rica, diversa y maravillosa, es en el fondo una sola inteligencia, y todo el cuerpo la comparte. A medida que envejecemos, este flujo de inteligencia empieza a ceder de varias formas. Las inteligencias específicas del sistema inmunológico, del sistema nervioso y del sistema endocrinológico empiezan a decaer. Si el cuerpo fuera solo material, el deterioro sería inevitable. Todas las cosas materiales son presa de la entropía, es decir, de la tendencia a que los sistemas ordenados se desordenen. Y la entropía no puede aplicarse a la inteligencia. Esta parte invisible de nosotros es menos inmune a los estragos del tiempo. Actualmente la ciencia moderna está descubriendo las implicaciones de esto. Pero por siglos, los maestros de las tradiciones espirituales antiguas han preservado la juventud de su cuerpo hasta una edad muy avanzada. En la India, el flujo de la inteligencia se llama prana. Normalmente se traduce como fuerza vital y puede utilizarse para mantener un cuerpo físico juvenil y ordenado. Como veremos más adelante, la capacidad de contactar y de usar el prana está abierta a todos nosotros. 3. La mente y el cuerpo son una unidad inseparable. La inteligencia es mucho más flexible que la máscara de materia tras la cual se esconde. La inteligencia puede expresarse a sí misma como pensamientos o como moléculas. Una emoción básica como el miedo puede describirse como un sentimiento abstracto o como una molécula tangible de la hormona adrenalina. La revolución que llamamos medicina mente-cuerpo se basa en un descubrimiento muy sencillo. A donde sea que vaya el pensamiento, lo acompaña a una sustancia química. La medicina moderna está empezando a usar la conexión mente-cuerpo para ayudar a sanar y utiliza placebos, que son medicamentos simulados, para quitar dolores o controlar secreciones gástricas excesivas en pacientes con úlcera, y también para reducir la presión arterial o tratar tumores. Al comprobar que con la misma medicina simulada se pueden lograr resultados muy diferentes, llegamos a la conclusión de que el cuerpo es capaz de producir sus propias respuestas bioquímicas cuando se sugestiona a la mente en la forma correcta. Las pastillas en sí no tienen sentido. El poder que activa el efecto del placebo es exclusivo de la sugestión. La sugestión se convierte en la intención del cuerpo por curarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué no saltarse el engaño de la pastilla y usar directamente la intención? Si pudiéramos accionar de una manera efectiva la intención de no envejecer, el cuerpo obedecería en forma automática. La intención es la compañera activa de la atención. Es la manera de convertir procesos automáticos en procesos conscientes. Con ejercicios sencillos de mente-cuerpo, casi cualquier paciente puede aprender en unas cuantas sesiones a convertir un corazón desbocado, o una crisis asmática, o la ansiedad desenfrenada, en algo más equilibrado. Las implicaciones del envejecimiento son enormes. En la vejez, la baja del vigor se debe en gran parte a que la gente espera que esto suceda. Al tener una creencia tan fuerte, sin querer se implanta una intención autoderrotista y la conexión entre mente-cuerpo la ejecuta automáticamente. Mucho antes de que envejezcas, puedes prevenir muchas pérdidas programando en una forma consciente tu mente para que se mantenga joven, y esto se logra utilizando el poder de tu intención. 4. La bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia. No es posible comprender la curación si no comprendemos también las suposiciones, las expectativas y la autoimagen del individuo. La imagen de que el cuerpo es una máquina sin mente continúa dominando las tendencias básicas de la medicina, pero existe evidencia irrefutable de lo contrario. Los índices de mortandad por cáncer y por enfermedades del corazón probablemente son mayores entre las personas con problemas psicológicos y menores entre las gentes que tienen un sentido más fuerte de propósito y de bienestar. Lo que el nuevo paradigma nos enseña es que las emociones son expresiones de la conciencia, la materia fundamental de la cual se compone la vida. A la hora de envejecer, la conciencia juega un papel importantísimo. Si nos desesperamos porque envejecemos, lo haremos más rápidamente. Si lo aceptamos con sencillez, nos evitaremos mucha infelicidad, tanto física como mental. La frase, eres tan viejo como te sientes, en verdad encierra un profundo conocimiento.